Por suerte pudo venir una delegación de compañeras mapuche, que son las compañeras que han sido criminalizadas en su lucha por el territorio. Libertad. Por luchar. Libertad. Libertad. Y en representación de ese colectivo de compañeras y compañeros mapuches, le vamos a dar la palabra a la Machi Betiana Colván Nahuel, que ha sido una de las víctimas de esa represión y una de las que ha encabezado, con su ejemplo, la lucha por el territorio y por el reconocimiento de las comunidades. Bueno, Mari Mari Compuché, Mari Mari Pulamuen, saludarles esta tarde, Jumena Ganantu Compu Apuen, Betiana Yelen Colguan Nahuel Pingen Tainche, Feitañi Uy, Machingen, Fileongen, Tufachi Puel Mapumeu, Lafken Win Kul Mapu Pingen Tañilov, Inaltu Rem Lafken Kuse Rem Lafken Cha, Mli Tañere Wemeu, Uyeo Tazoy Uy Mapu Ple. Bueno, mi nombre es Betiana, soy machi, médica espiritual y perteneciente al pueblo mapuche, perteneciente al LOF Lafken Winkul Mapu, que se encuentra ubicado a 40 kilómetros de la ciudad de Bariloche, por allí por Río Negro, por la Patagonia. Bueno, hace más de 5 años nos llevamos, llevamos esta recuperación territorial de un espacio sagrado. Nuestro LOF tuvo la resistencia en ese territorio, el retorno a un territorio ancestralmente usurpado por el Estado, por terratenientes. Como pueblo preexistente y reconocido por el Estado también, tanto como el Estado Argentina y Chile, como un pueblo que antiguamente, la antigüedad, recorrió y caminó libremente todo el Hualmapu, ¿no? Lo que hoy es reconocido como Argentina, Chile, antiguamente no había fronteras para nuestro pueblo. Y nuestro pueblo vivía libre, sin fronteras impuestas. Hoy el Estado nos reconoce como un pueblo preexistente que vivió y habitó todo este territorio, inclusive lo que hoy es conocido como Buenos Aires, Río Negro, Neuquén, Chubut. Nuestro pueblo habitó y recorrió todos estos territorios. Y sin embargo, fuimos y somos hoy un pueblo empobrecido. Nuestras tierras fueron usurpadas, fueron saqueadas y nuestro pueblo fue empobrecido. Fuimos obligados a ser, y hoy somos, la mano de obra barata. Fuimos también parte de esto, de una historia de genocidio. Nuestro pueblo fue expuesto en los museos, fue trasladado y fue humillado, fue sacado al extranjero, y nuestra gente fue expuesta en zoológicos como animales. Y hoy sigue nuestra resistencia, nuestros antepasados resistieron y nosotros somos nietos de la resistencia. Y hemos heredado esta lucha, ¿no?, de protección hacia la naturaleza, hacia los bosques, hacia los territorios que están siendo explotados, que están siendo, bueno, amenazados con proyectos extractivistas, con mineras, petroleras. Gran parte de nuestro territorio hoy tiene forestales, plantaciones de pino, que lo único que han generado es asesinar a nuestra tierra, secándola, dejándola infértil, dejándola sin vida. Y bueno, hoy nos estamos enfrentando ante grandes terratenientes como lo es Benetton, Lewis, el príncipe catarí que hoy tiene las nacientes del río Chubut, y que nos estamos enfrentando esto y la resistencia contra grandes poderosos terratenientes. Y estas son las consecuencias de nuestra lucha. Esto es el fruto de nuestra lucha también. Un territorio libre, por eso luchamos, por retornar y proteger nuestra Mapu, nuestra Ñuque, que es nuestra madre, que nosotros somos un pueblo que tiene una conexión con la tierra. Nosotros no somos dueños de la tierra, nosotros somos parte de la naturaleza, de la tierra. Y es por eso hoy que tenemos este despertar, que hace 5 años, más de 5 años, retornamos al territorio donde más conocido como Villa Mascardi, donde posteriormente de nuestra recuperación y retorno de ese territorio usurpado por parques nacionales, es donde nos llega una denuncia y una orden de desalojo, donde el 25 de noviembre, también un 25, hoy, a un mes más, recordando el fusilamiento por la espalda de nuestro huechafe Rafael Nahuel Yem, que hoy, a más de 5 años de su asesinato por la espalda, no hay ningún detenido. Sin embargo, nosotras, 7 mujeres mapuches, fuimos arriadas, fuimos sacadas a los tiros de nuestra casa el pasado 4 de octubre, cuando fuimos llevadas detenidas junto a nuestros niños. También parte de nosotras, la mitad, yo tenía mi bebé lactante, por eso permanecí en Bariloche, pero 4 de mis hermanas, mis Lamuén, fueron secuestradas y trasladadas a la cárcel femenina de Ezeiza, donde estuvieron 2 días sin saber su paradero, y cuando se supo que ellas estaban acá, casi en una cárcel donde solo van las mujeres que tienen condena. Nosotras estuvimos 8 meses detenidas en prisión preventiva sin tener un juicio previo. Estuvimos detenidas como si estuviéramos condenadas de un delito que se nos impuso, porque nosotros no nos reconocemos como delincuentes, porque nosotros no podemos ser usurpadoras de nuestro propio territorio ancestral, que fue usurpado, sí, que está usurpado, sí, por empresas, por terratenientes y por el propio Estado, que hoy dice reconocernos, pero no respeta los derechos que ellos mismos han creado, porque cuando ellos crearon derechos, supuestos derechos para los pueblos originarios, también crearon algo que lo superpone y que pasa por encima. Nosotros somos un pueblo que lo único que hacemos es defender el territorio y defender nuestra existencia, nuestra forma de vida. Y no somos terroristas, como nos han puesto, nos han detenido, nos han llevado detenidas, han destruido nuestras casas, han golpeado, han tiroteado, han gaseado a nuestros niños, como si fuéramos inhumanas, ¿no? Como si no fuéramos humanas nosotras, como solo por ser mapuche. El racismo ha sido tan grande hacia nuestra comunidad, hacia nuestro pueblo, hacia otras comunidades que hoy están resistiendo en sus territorios para cerrarle las tranqueras a las mineras, a las petroleras, a las represas, bueno, a esos que se quieren quedar con todo, ¿no? Como es Lewis, que hoy tiene cerrado un lago entero, como es el príncipe de Qatar, que tiene hoy las nacientes del río Chubut, y que solo la quiere para su propio interés. Así que por eso estamos hoy acá, agradecer el espacio igual, porque nos hacen, bueno, nos dan esta oportunidad de visibilizar esta lucha que nosotros tenemos y que hemos tenido que poner el cuerpo para defender nuestro territorio, que hemos sido golpeadas, fuimos, hasta incluso tuvimos simulacro de fusilamiento en nuestra detención. Estuvimos más de 48 horas incomunicadas, sin saber qué iba a pasar de nosotras. Si íbamos a estar detenidas capaz 1 año, 2 años, o si simplemente nos iban a desaparecer, como lo hicieron en aquel momento con Santiago Maldonado, que en realidad en su momento el Estado y todos los gobiernos contra el pueblo mapuche, contra todos los pueblos, son racistas. Nosotros entendemos que es así, porque lo único que quieren los gobiernos es llenarse su bolsillo y bueno, y pasar. Los territorios están siendo vendidos hacia las mineras con las comunidades adentro y están pasando por encima de nuestra gente, de nuestras comunidades, como si no fueran gente. Y nos dicen que somos terroristas, que somos violentos, que somos usurpadores, pero en realidad no cuentan la historia. La historia real de nuestro pueblo, que fue humillado, fue parte de esto, ¿no? Del genocidio del Roca, ¿no? Hasta el presente, la resistencia de nuestra gente mapuche y de nosotros hoy que nos toca pasar. Hoy nosotros hemos llegado, hemos viajado, pero fue parte de la resistencia y de la lucha que dio, del acompañamiento igual que agradecemos de todas las personas que se solidarizaron con esta lucha. Organizaciones, no las voy a nombrar a todas porque me quedaría sin nombrar alguna, pero agradecer igual todo el apoyo, todas las movilizaciones que se hicieron, porque sin lucha no hubiese libertad, porque para tener una libertad hay que luchar. Y nosotros igual, a pesar de todo lo que hemos sufrido, seguimos acá en pie, porque ni la cárcel, ni las balas, ni la muerte detendrán nuestra lucha. Nosotros seguiremos en pie y si nos quieren tirar, nos seguiremos levantando. Porque nuestro pueblo tiene una cosmovisión tan pura que, como dejaron nuestros antepasados, nos dejaron dicho que nosotros somos la semilla de esta tierra y aunque nos quieran enterrar, vamos a brotar nuevamente. Aunque nos quieran asesinar y que nos quieran echar de la tierra, nosotros somos parte de la tierra y vamos a volver a brotar y vamos a volver a crecer y a levantarnos, ¿no? Así que bueno, agradecida por este espacio, ojalá que se sigan concientizando, ojalá que bueno, que la gente siga despertando, porque siempre a la distancia se escucha solo lo que dicen los medios hegemónicos y en realidad no cuentan nuestra verdad. Lo que nosotros sufrimos en el territorio día a día, el hostigamiento de parte de fuerzas represivas del Estado y el hostigamiento que sufrimos de parte de organizaciones parapoliciales que se han conformado últimamente con empresarios que bueno, que lo único que generan es esto, ¿no? Es represión, hostigamiento, siempre tratando de bueno, esto, ¿no? De atropellarnos, de tirarnos. Así que ojalá que pueda seguir y seguir creciendo esta conciencia, que el apoyo siga, que continúe, por la defensa de todos los territorios, por la defensa del agua, porque no es solo el agua que nosotros vamos a tomar, que nosotros necesitamos, sino es el agua que todos tomamos y que todos necesitamos. Y es necesario defender el agua, es necesario defender la tierra, que no se siga contaminando, que no lo sigan destruyendo todo lo que queda, lo que aún queda y que aún resiste con vida. Los territorios fértiles, que sigan teniendo vida y que siga corriendo en los ríos con su vida, que los lagos, que los espacios naturales sigan siendo con su biodiversidad, la naturaleza en general, que no se muera, que no lo maten. Así que bueno, muchas gracias por este espacio nuevamente y a toda la gente, recordando siempre todos los caídos en lucha, siempre estarán presentes en nuestra lucha y son la esperanza para nosotros, son la fuerza, porque todos los caídos en lucha, Rafael Nahuel Yem, Calfucura Yem, siempre estarán en nuestra lucha para continuar y que nos dan fuerza día a día para seguir caminando. Así que gracias.